fuerte lanzada en la jornada de hoy con el lema de la cumbre, el camino de nuestros libertadores. En tanto, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía acaba de hacer su arribo el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, y anteriormente llegó a Venezuela el mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega. En Caracas, Venezuela, Hernán Mundo, enviado especial de Radio Nacional, la radio pública. Reiteramos, condenaron a prisión perpetua al represor Roberto Albornoz. El ex policía fue hallado culpable del homicidio agravado por alevosía contra Margarita Susana Asís Báez y Juan Carlos Aguirre. Los delitos fueron considerados de lesa humanidad por el tribunal, en tanto que cumplirá prisión domiciliaria, quedando en suspenso el traslado a una cárcel común. Más información desde Radio Nacional en San Miguel de Tucumán. Finalizó en la provincia de Tucumán el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Fue juzgado el ex policía Roberto Heriberto Tuerto Albornoz. Estuvo acusado por los delitos de violación de homicidio, privación ilegítima de libertad y homicidio agravado en el perjuicio de Juan Carlos Aguirre y Margarita Susana Asís Báez. Escuchamos al doctor Mariano García Zavalía, secretario de Derechos Humanos del Tribunal Federal Oral de la provincia de Tucumán, leyendo la sentencia de esta jornada. El Tribunal Oral de Tucumán resuelve no hacer lugar la pretensión de la defensa técnica de Roberto Heriberto Albornoz de remitir los antecedentes de la testimonía al señor fiscal federal a los efectos de que se investigue su posible participación en la comisión del delito por su testimonio conforme se considera. No hacer lugar a la continuidad de la audiencia de debate planteada por la defensa, declarar extinguida la acción penal por muerte de efecto de Antonio Domingo Bucci. En esta sentencia se considera la cadena perpetua, pero no así la cárcel común. Mucho descontento por parte de los familiares de las víctimas, como así también por los organismos de derechos humanos de la provincia de Tucumán. Florencia López González, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. Deportes. Hasta aquí el viernes de Copa Davis, parece un miércoles, porque Mónaco perdió con Nadal 6-1, 6-1 y 6-2, y porque Juan Martín del Potro, lejísimo de ser el Delpo que conocemos, el Delpo que ha sabido ganar el Abierto de Estados Unidos, que ha jugado de una manera brillante en Belgrado y que se puso este año entre los 10 mejores del mundo, no se parece ni un poquito a ese. Perdió el primer set contra David Ferrer, el número 5 del mundo, tampoco es que está jugando contra el 100, por 6-2. Pero lo llamativo, más allá del muy buen rendimiento del español, es que el argentino no tuvo reacción. Se lo vio lento por momentos y dubitativo a la hora de ir a la red. Esperemos que se meta en el partido del Potro, porque si no, lo puede pagar demasiado caro. No solo él, sino la Argentina en esta final que está perdiendo 1-0. Desde Sevilla, España, Daniel Corujo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Tucumán la temperatura 31 grados, una décima humedad, 35%, cielo algo nublado. Y en la ciudad de Buenos Aires y alrededores la temperatura es de 25 grados, dos décimos, humedad 35%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Por ahí, buenas tardes. Antes que nada, 2:07, vamos a estar hasta las 4 y si todo anda bien vamos a cerrar con el coro cantando un clásico del folclore y todos los que amen ese clásico nos comprenderán y nos perdonarán, seguramente. Y en el camino va a estar Sergio Viñeki, va a estar Néstor Restivo, va a estar Fernando Piana. Vamos a ver si damos con Nora Veira, que está perdida allí en Caracas. No está perdida, está ubicadísima. La he leído y ha producido un montonazo. Complicado en las coberturas, es simpático estar en los países en que jugás bien con la hora, no dormís nada. Estás en Europa, no dormís nada porque te entregás a las 12 de la noche o a la 1 hora europea, que es la 8 o las 9 de acá, entregás fenómeno y va todo bien. En Venezuela, con la hora al revés, sí. Tenés que terminar relativamente temprano, te da bronca porque siempre hay algo más para agregar, qué sé yo. Restivo sabe mucho más que yo, porque ha hecho mucha más cobertura y mucho más internacional que yo, pero de todas formas, o sea que cuando uno ve todo lo que hizo Nora, destaca su profesionalidad y la capacidad de laburar que tiene, un lindo material en Página 12, y ojalá que acá podamos tener un cachito de conversación. Me olvidé ayer, ayer hablamos por dos caminos, por lo menos, de un punto que me interesa y que no voy a hacer nada larguero ahora, pero que me inspira para más. ¿Qué es esto de no solo qué democracia queremos en la Argentina, que es lo que discutimos siempre, que es la discusión política, en el fondo? La discusión política de cualquier país republicano en el día a día. Sino cuál tenemos. Yo creo que hay una pésima descripción de cuál tenemos. O sea que en general la descripción es peyorativa. O sea, por lo menos el canon existente en ciertos sectores es peyorativo de lo que tenemos. Lo que tenemos no alcanza, no basta. Y si alcanzara, no alcanzaría mañana. O sea, es lógico. Las demandas siempre son crecientes. Pero yo creo que tenemos bastante mejor democracia de la que a veces se dice y se cuenta. Y lo conecto con dos cuestiones. Una que hablé, en la cual me comí un detalle, que es interesante, cuando hablé ayer de la jura de los senadores, de los temas de la agenda que tenía el Congreso argentino, que discute como si tal cosa fertilización asistida, que discute identidad de género, y es un tema no conflictivo, que discute muerte digna, son temas pesados, o sea, de una enorme densidad y volumen, bueno, y que son los temas que más se puede acordar, digamos. Uno dice, ¿cómo pueden acordar eso? No pueden acordar la alícuota del impuesto a los clavos. Bueno, no se entiende. Pero, en fin, algo de eso hay. Y me olvidé decir lo que es, un hecho particular, pero que de todas formas también me parece revelador, que es que asumió un senador, el senador por Tierra del Fuego, Oscar López, que es el primer senador argentino que está casado con un hombre. ¿No? O sea, y uno puede decir cuántos gays, cuántos homosexuales habrá habido y hay en el Congreso argentino. Muchísimos. Uno que conoce, se han desfilado cientos y cientos. Y digo, muchos habrán asumido su identidad de otra forma y muchos la habrán reservado por las buenas razones que tiene cada cual y las válidas razones que tiene cada cual en sus opciones individuales y en la forma en la que se las exterioriza. Pero que en la sociedad argentina de repente aparezca un legislador de una fuerza progresista, al cual, ¿no? que es el partido de la gobernadora Fabiana Río, pero que aparezca un senador, digo, que está, no, sí, que es un trasunto también de lo que es la evolución de la sociedad civil argentina. No, es decir, cómo se va haciendo. Digo, uno puede decir, en la época, y digámoslo abiertamente, en la época del doctor Raúl Alfonsín, se abrieron 100 cosas, porque fue una etapa de democratización, después la oscuridad. Bueno, eso no hubiera podido pasar. No hubiera podido pasar porque no había ley, pero tampoco porque no había costumbre. Porque la sociedad no estaba, y para que estuviera, y eso no era un defecto, quiero aclarar largamente, del gobierno del doctor Alfonsín, ni de la actitud que en ese momento podía tener él o la gente más identificada con él. Sino, bueno, de que la sociedad, no, digamos, de que esto es lo que uno llama malamente, seguramente en forma imperfecta, decantación democrática, pero de la que mucho tendremos que mirar. Nidia Aguirre, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola Mario, ¿cómo va? Buenas tardes a todos. Tengo una noticia para darles. A ver. Estás embarazada. Sería maravilloso. Pero no, tiene que ver con lo alimenticio. A ver. Hasta me sorprende. Por eso digo, la tengo que compartir de entrada, de una. Roxana Menzel Otranto, una oyente fantástica que siempre aporta muchísimo para nosotros, dijo, un día les prometí una pasta frola hecha por mí. Está viniendo. Está viniendo. ¡Epa! Y se queda para el auditorio a las 4 de la tarde. ¿Qué les parece? Qué bueno. Para comenzar. Me parece impecable, gracias. La pasta oyente favorita por ahora, ¿no? Sí, sí. Encima, la pasta frola me puede. ¿Serio? Especialmente, sí, especialmente. Me puede muchas cosas, pero yo, no es una característica exclusiva e individual de las pasta frola. Contanos, Nidia, sí, cómo hace la gente, por favor, para comunicarse con nosotros. Pero claro que sí. Bienvenidos, oyentes, a este día viernes, umbral del fin de semana. Estás en Gente de a Pie. ¿Qué más podés pedirle a la vida por este viernes? Comunicarte con nosotros. Llámanos al 4999-8700. Ahí dejas grabado tu mensaje. La línea en todo el país, 0810-222-0870. Correo electrónico, gentedeapie@radionacional.gov.ar. Amurada y amurado, todavía no llegó el fin de semana. Quédate con nosotros y apostilla, Gente de a Pie. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a Pie, por Nacional, la radio pública. La radio pública tiene tarde. A toda hora. Pública. La radio pública. 2 de la tarde, 12 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. La radio pública en internet. Noticias en español, inglés, francés y portugués. Y toda la programación de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al exterior para todo el planeta. www.radionacional.com.ar. Nacional en Twitter, @ la radio pública. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. Héctor Restivo, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes a todos. Acá esperando la pasta. No. Esperando a vos. No se puede. Hace mérito, Restivo, hasta tarde. Vamos a hablar la pasta frola, vamos a establecer. La pasta frola vamos a considerar un bonus por las tareas realizadas. A criterio indeclinable e inapelable de la conducción. Te quiero escuchar. Bueno, vamos a hablar de la distribución del ingreso, ¿no? Sí. De la pasta frola. Bueno, la famosa torta. Sí. Exacto, por eso viene a cuenta. Viene a cuenta siempre. Recibí un informe que, bueno, los recibo siempre y los agradezco, del CEFIDAR. El CEFIDAR es el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina. Es un centro de estudios que financian los bancos públicos del país y los cooperativos, y cada uno tiene su grupo de economistas ahí adentro, y realmente producen textos, informes muy buenos, muy técnicos a veces, densos, grandes, algunos hasta con fórmulas económicas, matemáticas, que no entiendo porque no soy economista, pero que echan una mirada sobre temas bien actuales del país y que están en la agenda de discusión, como este, ¿no? El tema de la inclusión social, la distribución del ingreso, que por suerte volvió a estar en el debate del común de la gente en la Argentina, después de muchos años en que el tema de distribución del ingreso e inclusión social no estaba, había caído de la agenda. En Argentina y en muchos otros lugares, por suerte en América Latina se ha restablecido. Y este estudio, el último que han hecho, que lo produjeron Jorge Gallero y Darío Rossignolo, dos de sus economistas, hablan del impacto redistributivo que tiene en la sociedad la acción del Estado. Es decir, cuando el Estado, a través del gasto social, del gasto público y del cobro de impuestos, interviene en la sociedad, obviamente se modifica la primera distribución del ingreso, que es la distribución natural, la del mercado. Es decir, en el mercado uno gana un sueldo, un honorario, sea contratado, sea empleado, obviamente que hay un sector que queda fuera por no estar formalizado en la economía, pero hay una primera distribución natural, que es la que produce el mercado. Atrás de eso viene el Estado y a través del gasto social, ya sea focalizado o con políticas más amplias y a través sobre todo de cómo recauda impuestos y los distribuye, modifica o no esa distribución del ingreso. El ideal es que la modifique. Entonces lo que hicieron los economistas del CEFIDAR es ver ese impacto redistributivo a través del gasto y los impuestos, cómo está hoy en la Argentina en el 2010, que es la cifra que ellos, la última que manejan. De algún modo es medir, digamos, el bienestar de la sociedad comparando cómo es la distribución antes de esa intervención pública y después. La base que ellos toman es la base del estudio de la encuesta permanente de hogares, que hoy en la Argentina abarca 24 millones de habitantes, que es un número alto porque toma los grandes conglomerados, y la encuesta nacional de los hogares, que es la que se hace cada 10 años, como producto del censo. Hay varios datitos. El primero que quiero dar, ¿cómo está hoy la distribución del ingreso más clásica, ¿no? El 20% más pobre de la Argentina hoy captura el 4.4% del ingreso nacional. Es decir, una quinta parte de la Argentina solo captura el 4.4% del ingreso. Y el promedio de sus ingresos de un hogar es de 3.000 pesos, grosso modo. El 10% más rico captura el 32.2% del ingreso nacional, casi un tercio. Y el ingreso de sus hogares promedio es de 30.000 pesos. Y en el medio hay una franja amplia. Argentina siempre fue un país de clase media, muy deteriorada desde luego en las últimas décadas, pero sigue habiendo una franja de casi un 70% de ingresos medios que capturan un 63% del ingreso con un ingreso mensual por hogar en promedio de 10.000 pesos. Por supuesto hay divisiones al interior de cada uno de estos componentes, pero esta es una primera radiografía. Acá quiero decir algo. Normalmente en la Argentina y en el mundo, cuando se hablaba de distribución del ingreso, se hablaba más, me parece que era porque había una moda en la sociología, en las estadísticas laborales, en las ciencias políticas, con una mirada más de clase, cuánto percibía la clase trabajadora, cuánto percibía la clase propietaria, y se hablaba de cuánto capturaba el capital, concretamente, y el trabajo del ingreso. En las últimas décadas se puso más de moda el tema de los deciles, que me parece que despoja un poco el contenido clasista, quizá también por modas de las bibliografías mundiales, ¿no? Pero los deciles son los 10% en que se divide una sociedad. Que ahí son por ingreso y no por clase. O sea, claro, por ejemplo, un trabajador en la Argentina, no sé cuál es el primer decil, pero un trabajador que gana 12 lucas debe estar en el primer decil en la Argentina. Sí, exactamente, ¿no? Y sigue siendo un trabajador. Por eso, de un tipo les mata, digamos, por ejemplo, que en este momento labura bien, que yo, y que de repente un trabajador calificado te lo puede ganar, está en el primer decil, está con una malita Fortabat. Sí, exacto. ¿No? Porque va de, porque ese decil va de 10 lucas a... Exacto. Claro. Igual yo una vez le pregunté, cuando se puso de moda esto de los deciles, le pregunté a gente de izquierda si esto no tenía que ver con una cuestión ideológica. Y me decían que no, que por ejemplo Estados Unidos desde el siglo XIX mide por deciles. Y en Estados Unidos hubo una corriente clasista muy fuerte. O sea que los deciles son antiguos. Pero me llama la atención que se tomó más en las últimas 20, 30 años y antes se hablaba más de capital y trabajo. Claro. Uno dice, no está prohibido hablar de los dos tampoco. No, por supuesto, y vamos a hablar un poquitito. Pero bueno, este estudio se basa en los deciles. Y esos deciles hablan de un indicador que también se puso mucho de moda, que es el índice Gini. Claro. El índice Gini va de 0 a 1. Cuanto más cerca de 0 es el índice, es más igualitaria una sociedad. Cuando más cerca de 1 es menos igualitaria. Y el Gini lo que toma es la distancia que hay entre los que capturan más parte del ingreso nacional, más pobres y más ricos. ¿Cuál es la distancia? Argentina está hoy en el 0,44, pero en los años 70 estaba en el 0,37, fue su mejor momento. La década del 70, hasta el Rodrigazo y el golpe del 76, estuvo en 0,37, cerquita de cero, no tan cerca como los países europeos, pero bien cerca. Después se disparó y hoy cayó un poquito y está en 0,44. Latinoamérica está en 0,52, es decir, está de la mitad para peor. ¿Cuál es la brecha entre el decil 10 y el decil 1? Es decir, entre los más ricos y los más pobres. Antes y después de esta acción del Estado, que yo digo, antes de que el Estado intervenga con gasto público y con cobro de impuestos. En 1974, que es el mejor momento de esta fotografía, esa distancia era de 8 veces solamente. ¿Cuánto ganaba el más rico y el más pobre? En 1998, al final de todo este ciclo, o casi al final de todo este ciclo de neoliberalismo, de primero de dictadura, después de reformas del consenso de Washington, las aperturas, el desmantelamiento del Estado, antes de que interviniera el Estado, la distancia entre más ricos y más pobres había llegado a 43 veces. Y después de la intervención del Estado, cae a 13 veces. Es decir, por eso es importante que el Estado intervenga después de la distribución natural del mercado, porque si no es una disparidad insostenible. Y en el 2010, que es lo último que hay, antes de que intervenga el Estado con gastos e impuestos, la distancia es de 30 veces entre más ricos y más pobres. Después de que interviene el Estado es de 6 veces. Dicen Gallero y Rossignolo del CEFIDAR, en 1998 la estructura tributaria resultaba regresiva, mientras que la actual es levemente progresiva, según refleja el índice Gini. Y lo más significativo desde el punto de vista de la equidad es que la mejora parece más explicada por la composición de los gastos. Es decir, es por el gasto público, más que por los impuestos, por el motivo por el cual baja esta disparidad, esta distancia social que hay entre los que más ganan y los más bajos. Por ejemplo, dicen, el gasto en educación básica saltó con respecto al PBI de 2.9% en el año 98 al actual 4.4%. Es un salto importante. En salud pública pasó de 4.6 a 6.3. Y en asignaciones familiares se duplicó, era el 0.6% del PBI y pasó al 1.2 actualmente. Es decir, que los gastos que hizo el Estado en salud, en educación, en asignaciones familiares, explican más que la estructura impositiva, porque antes de esa intervención la brecha social es muy alta y después de esa intervención baja bastante. No todo lo que uno quisiera, pero baja. ¿Cómo está la presión tributaria en Argentina? La presión tributaria es cuántos impuestos gana un recaudo de un país respecto del tamaño de su economía. Impuestos versus PBI. Bueno, Argentina tiene una de las más altas presiones tributarias de América. Y esto que cada vez que sale, el sector más liberal lo ve como una mala noticia, para mí es una noticia excelente. O sea, que Argentina tenga una presión tributaria alta, habla de un Estado activo en recaudar impuestos y en redistribuir. Y ahí empiezan a comparar y llegan a esta conclusión, cómo es antes de que intervenga el Estado y cómo es después. En Argentina, el 10% más pobre de la población hoy mejora su distribución en el ingreso de 1.2 a 5.4. ¿Qué quiere decir esto? Que si antes de cobrar impuestos, antes de que haya gastos en salud, en educación, en infraestructura, el sector más pobre de la Argentina, los 10% más pobres, solamente reciben el 1.2% del ingreso nacional o del PBI, después de la acción estatal pasan a cobrar el 5.4. Es un salto importante. En Uruguay o en México, que no sé por qué son los dos países que ellos toman para comparar de la región, es bastante menos. Por ejemplo, en Uruguay, antes de la acción del Estado, captura este sector más pobre solo el 0.9% y después de la acción estatal el 2.8%. Y en México salta de 1.5 a 2.4. Es decir, mejoran, pero no tanto como Argentina, que insisto, es del 1.2 al 5.4, casi 5 veces más. ¿Qué pasa mientras tanto con los más ricos? El 10% más rico de la Argentina baja relativamente después de la acción del Estado, de obtener el 37% de la renta nacional, pasa a tener el 27%, porque obviamente es el sector que más paga impuestos. Pero en general, lo que dicen este estudio de Cefidar es que en América Latina hay pocos países donde esto sucede, y Argentina es uno de ellos. Hay casos patéticos, por ejemplo, Honduras. Honduras, después de la acción del Estado, desmejora la realidad. Yo recuerdo, a mí me tocó cubrir el golpe en Honduras, y una de las cosas por las cuales se quería modificar la Constitución, el grupo de Zelaya, el derrocado Zelaya, era porque esa Constitución de la dictadura de los años 80 había modificado el patrón de impositivo. Entonces, realmente en Centroamérica y en Honduras en particular, es increíble que después de la acción del Estado todavía esté peor que antes la distribución del ingreso. Esto, en cambio, dicen, en los países de la OCDE, que son los países ricos, prácticamente no hay país que después de la acción del Estado no mejore la distribución del ingreso. Es decir, después del gasto y después de la recaudación de impuestos, se mejora esta recaudación. Y finalmente dicen que en Argentina mejoró mucho esto, sobre todo por dos impuestos, el de las retenciones, es decir, los derechos de exportación, y el impuesto a las ganancias. Se ha dicho muchas veces que en Argentina falta, y yo coincido con eso, falta una reforma fiscal más de fondo, es decir, por ejemplo, que no haya exenciones en las inversiones financieras, que el impuesto a las ganancias sea diferente, que el IVA baje, el IVA argentino es muy alto y lo pagan todos por igual, ricos y pobres. Pero aún en esa ausencia de reforma, esta radiografía es bastante interesante en la mejora que ha habido en los últimos años. Y el párrafo final, que dicen como conclusión Gallero y Rossignolo del Cefidar, es la conclusión final es que resulta claro que la mayor parte de las diferencias en los niveles de desigualdad entre países más desarrollados y los de América Latina se debe al impacto diferenciado de impuestos y transferencias. Es decir, la acción fiscal logra reducir la desigualdad en el ingreso de mercado de modo muy significativo en Europa, por ejemplo, mientras que en América Latina su efecto resulta en general muy reducido. Una de las excepciones de nuestra región es Argentina, ya que tal como se ha revelado en este trabajo, en los últimos años ha logrado mejorar el impacto distributivo de los ingresos públicos y sobre todo del gasto público. De este modo el país ha logrado una mejora relevante en la distribución denominada secundaria, es decir, post-fiscal, que se ha sumado al significativo progreso también verificado en la distribución primaria, la prefiscal, que tiene que ver con los acuerdos salariales por sindicato. Parece que es un estudio interesante, muy atinado a la época que se está viviendo, sobre cómo gastar, esta discusión que hay en los subsidios, que dicho sea de paso, hoy se anunciaron más subsidios a otros barrios. Así que bueno, es muy recomendable. Más reducciones de subsidios. Más reducciones de subsidios para algunos barrios a partir del 2012. No es un texto de fácil acceso, pero me parece que estos trabajos del Cefidar mirando hacia mediano y largo plazo son bien interesantes para dar debates con datos contundentes en áreas muy, muy sensibles y centrales para mí, como una de ellas la distribución del ingreso. Thank you. La economía de todos los días en Gente de a pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenas tardes, Mario. Mi pregunta es, ¿cuándo el gobierno, tanto nacional como provincial, van a dedicar algún párrafo hablando sobre lo que significa IOMA, con los miles y miles de afiliados que tiene? ¿Por qué no puede brindar servicios como una obra social prepaga? Me parece que es un tema bastante importante. Gracias, Mari de Banfield. María Taurizano ha escrito al Facebook de Gente de a Pie y dijo: qué grato escucharlos. La típica música de cortina fue como un sueño, por la hora. Antes los escuchaba en México, después en Palestina, después en Turquía. Siempre era muy, pero muy o bastante temprano. Ahora estoy acá, a la misma hora que ustedes. Un abrazo, la alegría de saberlos más cerca que siempre. Hablemos, digo, gracias. ¿Cómo se llama el oyente? María Taurizano. María, llévanos con vos. Vamos y transmitimos, te acompañamos y transmitimos el lugar en que estés. Qué bárbaro. Buenas tardes, Mario. Estoy escuchando tu exposición y el respecto a lo que decís del senador por Tierra del Fuego. Acordate, en los tiempos de campaña del doctor Ítalo Luder, vos lo habrás visto, que en las paredes había pintadas que decía "vote a la porota", y todos sabíamos a qué se refería, pero no se blanqueaba nada. No sé si te acordás de eso. Te dejo un abrazo, un beso para todo el equipo, felicitaciones. Rosana Becchi, las plusvalías urbanas son un sistema de reparto de costos y beneficios de la ciudad que permiten compensar los desajustes del mercado, permitiendo al Estado capturar la renta del suelo para abordar las obras de los sectores marginados, generando así derecho a la ciudad. Hola, gente de a pie. Bueno, me gustaría comentarles sobre esta cosa del amigo Macri, ¿no? Que cuando se trata de consensuar, él consensúa la aprobación de una ley que hace al control de la construcción y cuya inexistencia produjo, entre otras cosas, el derrumbe del otro día. Con ello sí consensúa y tiene vocación de consenso. Matera dice: qué hermosa lección de historia nos dieron ayer. Qué hermosa. ¿Se imaginan a los que pretenden ser presidentes en nuestro país participando de esa charla? ¿Se lo pueden imaginar a Mauri? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Elba de San Telmo. Es para el programa de Mario Walsall. Por favor, si el doctor Restivo puede dar información de dónde encontrar ese estudio del CEFIDAR, es decir, de Gallero, o bien si es que está el libro, por favor, el título, porque no lo pude retener, me lo perdí. No estaba en ese momento cuando comenzó a hablar. Gracias. Lo tenés ya. No, a ver, CEFIDAR tiene su página en internet. Yo no sé si está este trabajo. Yo creo que sí. Debe que estar. CEFIDAR con C. Sí. Repito la sigla: Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina. CEFIDAR.org. Y no sé si es puntuar, pero se encuentra fácilmente y bien. Ahí está, hay varios documentos. Yo creo que están todos. 14:30 en todo el país. Estás en Gente de a Pie, pero ahora te proponemos actualizar la información y son las voces de Adriana Zanca, de Fernando Pedernera, coordina Romina Barca, sí, en la puesta en el aire Leandro Rojas. Todo el equipo que te propone a esta hora actualizar precisamente la información. Pero quédate con nosotros, ya viene Gente de a Pie. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 2 décimas, humedad 35%, cielo algo nublado. La Argentina está lista para ocupar un lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU. Así lo manifestó en diálogo con Una Vuelta Nacional el ex embajador ante Naciones Unidas y actual embajador argentino en Washington, Jorge Argüello. Tenemos todo listo para que la Argentina sea elegida en el curso del año 2012 para integrar por novena vez en su historia un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de la organización. Desde el año 2003, a instancias del presidente Néstor Kirchner y ahora de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina con mucha firmeza viene planteando la necesidad de democratizar la Organización de las Naciones Unidas en general y el Consejo de Seguridad en particular. Los transportes que no tienen el sistema único de boleto electrónico pierden el subsidio. La Secretaría de Transporte instruyó a la CNRT a que a partir de las 0 hora del 1 de diciembre deje de computar para los subsidios a aquellas unidades sin SUBE. Sin perjuicio de ello, los vehículos que no hayan instalado el sistema deberán prestar el servicio de manera habitual y dejar que los pasajeros viajen gratis. Deportes. Se juega el segundo punto de la final de la Copa Davis aquí en la Cartuja, en Sevilla, y la hinchada argentina empieza a levantarse y se empieza a hacer sentir nuevamente aquí en este estadio, porque Juan Martín del Potro empezó a mejorar, empezó a sacar un poco mejor. Chá Ferrer no está tan efectivo. Gana Juan Martín del Potro el segundo set. Había perdido el primero 6-2 sin jugar para nada bien. Lo gana el segundo 3-2 y está sirviendo 30-0. Un dato a tener en cuenta: los últimos 7 puntos, 8 puntos lo ganó Juan Martín del Potro, quebrando en cero además a David Ferrer. Está sacando 3-2, 30-0. Vamos a ver qué pasa con este punto, a ver si Juan Martín puede sacar una ventaja, puede ir confirmando el quiebre. Es bueno, es un saque ganador el de Juan Martín del Potro. Está 40-0, gana 3-2, 40-0 en el segundo, perdió el primero 6-2. Recordamos que el primer punto fue para el gran Rafael Nadal. España gana 1-0 la serie. En 2 horas 26 minutos le ganó Juan Mónaco 6-1, 6-1, 6-2. Saca del Potro 40-0. Un saque muy fuerte, una pelota que queda en la red de Juan Martín. 3-2 en el segundo del Potro y sirve 40-15. En Sevilla, Daniel Corujo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 25 grados 2 décimas, humedad 35%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Voces en Gente de a pie. Gente de a pie. León Aslañán, abogado, especialista en seguridad y exministro de seguridad bonaerense. Lo que caracterizó la política en materia de seguridad ha sido siempre un pacto político-policial. Y ese pacto político-policial ha tenido, por lo general, las mismas características. En algunos momentos, con un poco de más estrictez o control por parte de los gobiernos. En el sentido de, no pases esta línea porque no te lo voy a tolerar, hasta aquí vos tenés cierta libertad de acción, fuerza de seguridad policial, etc. Lo que ha pasado en los últimos años, y en particular en territorios como la provincia de Buenos Aires, ha sido una clara regulación y cuotificación del delito por parte de fuerzas policiales, y esto es lo que ha despertado las conciencias acerca de que aquel paradigma de la policía decidiendo qué, cómo y cuándo de la persecución es el paradigma que hay que reemplazar por este otro del que estamos hablando. Nuestras voces en Gente de a pie. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es Gente de a pie. Sergio Wisniewski tiene una nota, vamos. Sí, Mario. Memoria Abierta es una institución que se encarga de, entre otras cosas, recopilar, juntar la información sobre muchísimas de las cosas que pasaron durante la época de la dictadura. Es en realidad la conjunción de varios organismos de derechos humanos. Y en este momento está iniciando una campaña sobre Campo de Mayo. En realidad la campaña se llama Reconocer Campo de Mayo. Y tiene que ver con una particularidad que tuvo Campo de Mayo, que es que tuvo muy pocos sobrevivientes. Y por lo tanto, estamos muy acostumbrados a escuchar relatos de lo que ocurrió en la ESMA. La semana pasada tuvimos un sobreviviente acá. Pero no se habla tanto de Campo de Mayo, y no es porque no haya pasado cosas importantes, sino justamente por esta característica que acabo de relatar. Más allá de eso, incluso, también la singularidad que tiene es qué tipo de detenidos hubo ahí. Está enclavado Campo de Mayo, en una zona fabril, y muchos de los detenidos han sido trabajadores, obreros, y por lo tanto también hay una dificultad extra respecto a relatar lo que ocurrió ahí dentro, y sobre todo todavía está faltando gente que pueda dar testimonio. Desde Memoria Abierta creen que todavía hay muchos testigos que no han hablado. Desde Memoria Abierta, entonces, vamos a hablar con el historiador Juan Pablo Fasano, que está al frente de esta campaña que ha iniciado Memoria Abierta. Hola, Juan Pablo. Sergio Viñeschi te saluda. Hola, Sergio. Buenas tardes. ¿Nos podés contar en qué consiste esta campaña que han iniciado? ¿Qué tal? Te decía, lo que se lanzó esta semana es un sitio, en principio, que contiene información, testimonios, documentos, digamos, una cantidad de recopilación de información sobre Campo de Mayo y sobre el papel de Campo de Mayo durante el terrorismo Estado. Y como vos planteabas, viene, digamos, el mismo sitio incluye una sección que acompaña toda la navegación que permite a quienes estén viendo y quieran aportar cualquier información, por fragmentaria que sea, parcial que les parezca, que pueda contribuir para la labor que están desarrollando las querellas y varias comisiones que trabajan por la memoria, la verdad y la justicia en la zona y en torno al caso de Campo de Mayo. ¿Está faltando información? En realidad, sí, las querellas y las comisiones están todo el tiempo trabajando, bueno, las comisiones sobre todo desde el punto de vista territorial, porque hay casos que no han sido denunciados o casos que han sido denunciados, pero existen muy pocos elementos que permitan construir certeza sobre si las personas que se cree que pasaron Campo de Mayo efectivamente pasaron por allí. Y a partir de algunos, entre comillas, nuevos tipos de testimonios, se ha podido saber algunas cosas que hasta ahora no se sabían. A través de los testimonios de personas que hicieron la conscripción en las guarniciones de Campo de Mayo, incluso de personas que por distintos motivos estuvieron detenidas en los predios de Campo de Mayo, legalmente por otros motivos, tal es el caso, por ejemplo, en el sitio pueden ver el testimonio de una persona que era preso por ser objetor de conciencia, por ser testigo de Jehová. Y así como están ellos, hay muchísimos vecinos que saben partecitas de historias que, si se van reuniendo, pueden ir construyendo o dando forma a estos casos de los que se sabe relativamente poco. Juan Pablo, sí. Disculpa que te interrumpí. No. ¿Cuánta gente crees o creen que ha pasado por Campo de Mayo? Hay estimaciones que han realizado algunos sobrevivientes que estuvieron un tiempo que les permitió calcular la rotación de personas por allí, que estiman entre 3.500 y 5.000 personas. ¿De los cuales sobrevivientes cuántos son? Yo no tengo número exacto, pero que sepamos y conozcamos sus testimonios, hay una veintena y hasta por ahí nomás. ¿Cuántos centros de detención funcionaron dentro de Campo de Mayo? Dentro de Campo de Mayo funcionaron cuatro espacios que están denunciados como centros de detención. El principal fue el Campito, que funcionaba cerca de la Plaza de Tiro. Hay denuncias también de personas que estuvieron detenidas en el Destacamento de Inteligencia, en la Escuela de Inteligencia, en un sector que se ha denominado históricamente Las Casitas. Estaba el hospital militar, donde han sido registrados varios nacimientos, o sea, que funcionó como maternidad clandestina para personas, mujeres detenidas en Campo de Mayo y en otros centros clandestinos de detención que manejaba el ejército, por ejemplo el Vesubio. Y también en lo que era la prisión militar de encausados de Campo de Mayo, que hoy es una unidad penal del Servicio Penitenciario Federal, hubo personas que estuvieron detenidas y desaparecidas. Desde Memoria Abierta, con esto que vos decís que lanzaron en principio en la web una información, ¿qué se plantean? ¿Cuál sería el objetivo y cómo seguiría la campaña? El objetivo en principio fue originalmente reunir información y hacerla disponible a través de este formato. A partir de esta ventana de contacto, quienes así decidan hacerlo, pues se van a comunicar con Memoria Abierta, y Memoria Abierta, en el proceso de producción de este material, tomó contacto con la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte, la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo, con algunos de los abogados de las querellas, como Pablo John, Tobana Oberlin, que estuvieron involucrados en los juicios que ya se han cerrado sobre Campo de Mayo. Y a partir del contacto con quienes participan en distintos espacios que se coordinan desde ahí y con la Universidad General Sarmiento, la idea es poder transmitir la información que llegue a quienes mejor la puedan aprovechar o quienes mejor puedan hacerla circular o llevarla allí donde vaya a ser más útil. Una apuesta fuerte es por los vecinos de la zona, ¿no? Porque vi en la página un mapa en el que están desplegados sobre toda la zona norte los lugares, los centros militares y los centros de detención, ahí que apuntan a que los vecinos puedan tomar conciencia y empiecen a contar lo que capaz que siempre supieron y nunca contaron. Exactamente. De hecho, dentro del material figuran testimonios de personas que han vivido, han militado en la zona y en algunos casos resulta muy evidente que son las secciones que tienen menos testimonios. De algún modo quisimos dejar eso así para mostrar que a partir de esas voces que relatan fragmentos, que relatan episodios, que quizá no están integrados a un gran relato, pero que pueden contribuir a armar un panorama más amplio, también se puede ir reconstruyendo el papel que tuvo Campo de Mayo durante el terrorismo de Estado. Bueno, Juan Pablo Fasano, historiador de Memoria Abierta, muchas gracias por este contacto con la radio pública. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Es muy impactante visitar el espacio Memoria Abierta porque ellos tienen una cantidad enorme de documentación y muy bien conservada, incluso con una alta tecnología, y hay cientos de testimonios de testigos, y creo yo que esta parte que nos toca ahora, ¿no?, con los juicios tan avanzados en tantas otras áreas, es empezar a pasar el peine fino. Y Campo de Mayo es uno de los centros en donde las querellas por ahí están un poco estancadas por falta de testimonios. Así que nos pareció importante difundir esta tarea. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es Gente de a pie. Comienza espacio publicitario. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 2:00 p.m, 43 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Vení a la Universidad Nacional de Moreno, pública y gratuita, para que todos podamos estudiar 9 carreras que conocés con enfoques innovadores. Tenés tiempo hasta el 7 de diciembre. Entrá a www.unm.edu.ar e inscribite. Libros para pensar la realidad nacional. Gana la política, de Sergio Fernández Novoa. El peronismo de la victoria, de Jorge Bernetti. Y Política y tragedia, segunda edición, de Eduardo Rinesi. Ediciones Coligüe, una editorial argentina. Programa especial de Argentina tiene historia. Desde el auditorio, con la presencia de Felipe Piña. Viernes 2 de diciembre, 16 horas. Maipú 555. Nacional, la radio pública. Fin espacio publicitario. En el sentido de la calle. Noticias en Gente de a pie. Está con nosotros en el estudio de la radio pública Hernán Freire. Beto Solas se sigue recuperando, va a estar muy pronto con nosotros, bien. Pero por ahora tiene que cuidarse y lo bien que hace. Hernán, ¿cómo te va? Bien, Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, ¿estás bien? Sí, bien. Bueno, ¿cuál es el primer tema que vas a interpretar hoy? Sí, es un estilo que se llama Estilo Pampeano, de Abel Febrí. Bueno, ¿estás bien con el micrófono así? Sí. Bueno. Impecable, realmente. Impecable, bueno, impecable, claro. Impecable. Estilo, un estilo pampeano, es así es el nombre de la obra de Abel Fleury, que Hernán Fredes, con muchísimo talento e inspiración, nos acercó en esta tarde de Gente de a Pie. Mario, ¿cómo estás? Rosa del Talar. Bueno, Mario, explícame algo, por favor, te lo pido encarecidamente. Decime, Entiendo muy bien, Mario, durante esos años que Néstor formó el kirchnerismo con lo más complejo que hay como política de nuestro país. Pero, Mario, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Hasta cuándo se va a poder, por ejemplo, soportar la resaca de ayer en la legislatura? Silvina Joelson dice, humildemente pregunto, ¿no se puede citar de prestar declaración testimonial a los conscriptos que les tocó hacer la colimba durante la dictadura cívico-militar? Muy bueno el informe sobre la estadística, me parece formidable y hay que recordarlo día a día porque somos un país sin memoria. Quiere decir que esto es sumamente importante. Les habla Carlos Valle, Morón. Un abrazo. Para los oyentes desprevenidos, voy a leer este mensaje de Ana Gutiérrez, pero Roxana Mencelotranto dijo que nos iba a acercar una pasta frola que estamos esperando. Y dice Roxana, le dice Ana, sos una militante con sensibilidad gastronómica. Muy bien. A mí también me gusta la pasta frola. Que pases buen fin de semana y a ustedes, pedigüeños, a ustedes. Sí, a Viñez que se refiere. Que también pasemos un muy buen fin de semana. No puede contestar porque está comiendo. Buenas tardes, querido Mario, todo su gente de a pie, Nilda del barrio de Villa Lugano. Chicos, me encantó lo que dijo el futuro vicepresidente. ¿Y si Macri aumenta los impuestos? ¿Para qué quiere subsidio? Ahora él está ofendido, pobrecito, porque en la ciudad de Buenos Aires tiene el mismo ingreso que tiene, por ejemplo, en la provincia de Tucumán. Es un cara rota, chicos. Buenas tardes, Nilda del barrio de Villa Lugano. ¿Cuál es la posición de Cetera? ¿Por qué no adhiere al repudio, al violento ataque a golpes y gases lacrimógenos que hasta en manos de un niño que mostró C5N y que decía el niño después de tirar piedras y robar una bici rompiendo la cadena con una piedra? Yo quiero la plata. ¿A qué plata se referiría? ¿Se puede preguntar, gente de a pie, por favor? Hola, sí, buenas tardes. Este es un mensaje para el programa Gente de a Pie. Bueno, quería decir respecto a la columna de Néstor Restivo que sería bueno también que dé lo que mide el reparto entre la renta, entre la distribución, entre el trabajo y capital también, ¿no? Porque eso es bueno. Bueno, muchas gracias, un abrazo, Diego de Villa Porredón. Chao. El termómetro de la calle, en Gente de a Pie. Seguimos acá y aparte, en fin, también de alimentarnos. Encima, con el rabillo del ojo, estamos mirando... Copa Davis. Copa Davis. Hay que decir Copa Davis, ¿eh? No la Copa Davis, que está muy mal, que es muy grasa. Y Del Potro estaba levantando el segundo set, lo venía ganando, le quebraron un saque, está parejito y estamos ocupados. Me parece que Restivo tiene que quedarse en el estudio porque cuando se fue, del Potro se desconcentró. Iba 4-2, ahora 4-4. Claro, por eso. Bueno, hay que poner un poco más de actitud también. Claro, también digo, si la patria está en peligro, confío poco en los tenistas. No me gusta el tenista. Pero no importa, eso bueno. Ojalá que ganen. Parece ser complicado, dicen los que saben que es muy difícil y todo lo demás. Y ahí estamos, pero bueno, en fin, el tenis no es pasión, es pasión de multitudes. Sí, demás. Sí. No. El tenis. Sí. Yo abro esta pregunta, le digo, la socializo, tengo mucho respeto por lo que dice además, pero se equivoca. No nos equivocamos, es pasión de multitudes. Hay 2 millones de personas, oye, ¿cuántas? Hay 3. ¿A partir de cuánto es multitud? Claro, ¿a nivel mundial? Uno más que los que juegan al tenis en la Argentina. Uno más. ¿Cómo se calcula esto? Los que blanden una raqueta, no sé, una vez por mes. O miran por televisión. ¿Miran por televisión? No. Por televisión miran cualquier cosa, que yo. Entonces, no importa. El tenis no es pasión de multitud. Sí. Pasión de multitud es un deporte de donde juegan tipos buenos mozos que de por sí es desagradable. Jóvenes que de por sí es repudiable. Ganan una fortuna que a nadie le importa. ¿Para qué? Como decía, la otra vez lo dijo acá Teotonio Dos Santos, muy bien, dijo... es un curro las tenis, decía él. Se refería a las zapatillas, ¿verdad? Decía que una tenis vale no sé cuánta plata y es todo mentira, tenés que costar medio peso porque no tienen nada, solo tienen marca. Bueno, lo mismo pasa con esto ya. Así que bueno. ¿Tenés un mensajito? Pero cómo no. Dale, bueno, Víctor, dale. Víctor Mario Moretti dice, estoy muy de acuerdo con el quite de subsidios a los que más tienen, pero en mi opinión debería haber más información sobre el nivel de los aumentos luego del quite al resto de los sectores que no puedan exponer motivos en el formulario o estos no satisfagan. Muchos que hoy podemos, no sé si podremos luego. Me parece que ese es un claro planteo. Y bueno, el gobierno dio a conocer el texto de los formularios, Néstor, el texto de los formularios que se van a enviar a distintos sectores, por ahora bastante segmentados, aunque, yo insisto con esto, una vez que salís de Barrio Parque, una vez que salís de Puerto Madero, empezás a tener problemas, digo yo, dicen, por ejemplo, Torres, donde, ¿no?, que tienen Zoom y Pileta. Bueno, ahí hay gente que alquila y que por lo tanto no tiene la capacidad económica para ser dueño de eso, pone una guita y hay que ver cuánto le queda. No es tan sencilla la ecuación, es más trabajosa. Hay una cantidad de preguntas, hoy leías coberturas que son bastante, me parece, por un lado que las coberturas mediáticas dominantes son aviesas porque simplifican el problema, pero mi primera impresión, y ahora te voy a preguntar a vos, Reactivo, que sos más perspicaz que yo y que sabés más, mi primera impresión es que de todas formas la información es parcial y los formularios son todavía imprecisos. Los formularios plantean una cantidad de cosas que son de excepción. Bueno, si vos estás jubilado, si recibís asignación universal, si tenés una persona discapacitada a cargo, es claro, todos esos son excluyentes. El que reúne una de cualquiera de esas condiciones quedará excluido, es fácil de entender. Y hay uno que dice, si su grupo familiar no tiene la capacidad económica como para privarse como para responder al pago de la tasa o de la tasa retributiva de servicio. Ese es amplio y ese se interpreta. Los otros no son interpretables, son taxativos, es un dato, vos lo consignás, si es real, quedás afuera. El otro es mucho más abierto a la interpretación. De cualquier forma, a mí me parece que sigue faltando, o que en cualquier caso al enviarse los formularios debería haberlo. Otra vez lo discutimos de entrada, lo dije. Debería decir cuánto vas a pagar el año 2012, listo, cuánto vas a pagar. Es decir, no que mires la factura, a ver si lees, que veas, qué sé yo, que discierna. Demasiado esfuerzo para el contribuyente, lo digo con todo respeto. Al contribuyente hay que decirle, usted está en condiciones de pagar 146 pesos por bimestre, 184, que es lo que va a costar en 2012, con lo cual también tiene que haber un compromiso de Estado de no aumentar. O si va a aumentar, decirte, el primer semestre va a pagar tanto y el segundo, Dios dirá, y vos te apañarás. Te escucho en eso. Sí, igual, a ver, en el caso, en dos de los tres impuestos, en uno no tanto, pero hay dos. En el que no es tanto me parece que es Metrogas, pero los otros dos, está bien claro cuánto es el subsidio. Entonces lo que uno tiene que calcular es que si la boleta le viene 100 pesos y el subsidio, que está bien marcado con amarillo, son 60, hoy paga 40, el año que viene, si no hay aumento de tarifa, va a pagar 100. Esa cuenta es más o menos sencilla de hacer. El tema es qué va a pasar si hay o no aumento, que es esta polémica que... Por otro lado, yo leí por ahí que la suma de jubilados, gente que recibe asignación universal por hijo y las otras excepciones, daría un 10% de los usuarios. Yo creo que es un poco más, porque a ojo de buen cubero, me parece que entre jubilados en Capital Federal hay más del 10% de los usuarios, me parece. Sí, no sé si mucho más, pero un poco más debería haber. Sí entiendo que hay una zona gris, como vos decís, Mario, que se va a empezar a agravar a medida que avancen sobre el bajando de norte a sur en la Capital Federal, porque hay zonas de clase media que hay una disparidad de ingresos muy, muy fuertes. Y lo que hay que tener en cuenta también, pues sobre todo por el mensaje del último oyente, es que uno puede renunciar a los tres servicios, agua, gas y electricidad, a dos o a uno, no tiene que renunciar a los tres necesariamente. Y también está que puede después reclamar. A ver, cuando dice este oyente, bueno, pero no sé qué va a pasar dentro de un tiempo. Si dentro de un tiempo una persona pasa a ser desempleado, el esquema va a seguir estando. O sea, no sé si va a ser tan fácil volver a tenerlo, pero que se pueda hacer el pedido, sí. Sobre todo el caso de los inquilinos. Claro. El inquilino lo hace temporariamente. Renuncia al subsidio si cree que está en condiciones de renunciar o no, o mantenerlo, hasta el plazo que fija su contrato. Cuando viene otro inquilino, esa unidad domiciliaria va a tener que revisar esa situación. Es decir, no es de una vez y para siempre. Me parece que hay margen para ir viendo cómo evoluciona esto. Sí, hay que ir viéndolo. De cualquier manera, me parece que es un tema que va a haber que ir mirando. Creo que cuando se internen en zonas más complejas, más intrincadas, donde haya sencillamente más situaciones, una casuística más variada, va a haber que pensar mucho, y ahí, bueno, va a haber que ver primero qué decisión política toma el gobierno nacional y luego que cómo estructura el Estado ese tipo de situaciones. A mano alzada, digo, entre mis hijos que son inquilinos, mayormente, por ejemplo, funciona de facto que los propietarios no les dejan poner los servicios a su nombre. Una situación de hecho, digamos, es real, no les dejan, listo, y que se pongan, bueno, dejan. ¿Y ellos qué les importa? No mucho tampoco hasta ahora, porque total, bueno, es lo mismo, y los pagan, y están a su cargo, que es una cláusula, digamos, hiperestándar de los contratos de locación. O sea, el inquilino paga y paga. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se hace? ¿Se suma? ¿No se suma? Son cálculos no sencillos de hacer. Habría que cerrarlo con los datos que vos diste, con la pirámide que vos diste, cuánto ganan en la Argentina. Vos dijiste que en la Argentina hay un 60% ganes que gana tanto, creo que dijiste... 10.000 pesos. 10.000 pesos. Uno podría decir, hasta esa cifra tal vez puedan cubrir. Y vos decís, bueno, si el ingreso del hogar baja un poco, por ahí ponerle una luca más por año es un shock. Y ahí es difícil también de determinar si estás en capacidad o no estás en capacidad. Es una decisión política. Vos decís, ¿aprieto este bolsillo o no lo aprieto? Yo creo realmente que un gobierno de este cariz debería ser cuidadoso en ese aspecto, prudente, y no avanzar más. Y esta es su materia de pensamiento. Este es un gobierno de dinamización del consumo popular, de plata en el bolsillo y de recursos. Creo que lo va a seguir siendo. Esta es mi interpretación, que se traduce también a esta cuestión. Pero en la cancha va a haber que verlo, y la implementación sí que es delicada. Equipo, por favor, Nidia Aguirre. Claro que sí. Leandro Rojas hoy nos acompaña en la puesta en el aire. Le damos las gracias por ello. La coordinación a cargo de Néstor Pichiborro y el equipo de producción compuesto por Enrique Benelli, Silvana Avellaneda, Agustín Camisa, la colaboración diaria de María Suárez Araujo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, temperatura 25 grados, 4 décimas, humedad 54%. Desde Sevilla, Daniel Corujo con las novedades de la Copa Davis. Perfecto, estamos jugando el segundo set, el segundo partido entre Juan Martín del Potro y David Ferrer. Recordamos, primero perdió Mónaco con Nadal, contundente, 6-1, 6-1, 6-2. No se tiene que explicar absolutamente nada de ese resultado. Estamos en el segundo partido, David Ferrer le ganó a Juan Martín del Potro el primer set, 6-2, un del Potro que se lo veía desenfocado, sin ritmo, con muchas fallas, especialmente en los games de su saque. De hecho, se dio el servicio en el cuarto y octavo juego. Ahora Juan Martín del Potro con altibajos. Tuvo un rush que lo puso 4-2 cuando ganó 10 de 11 puntos en forma casi consecutiva. Ahora está 5 iguales, 30 iguales. Recién Juan Martín del Potro tuvo una situación de riesgo porque Ferrer se lo había dado vuelta de 4-2. Del Potro se puso 4-5 y ahora está sacando Ferrer 30 iguales. Estamos en el cierre del parcial, un parcial vital para seguir con vida en esta serie final de Copa Davis, para que no se complique más de lo que ya está complicado. En Sevilla, Daniel Corujo para Radio Nacional, la radio pública. Desbaratan dos bandas de narcos en el sur del conurbano bonaerense. Cerca de 10.000 dosis de Paco fueron secuestrados y 8 personas quedaron detenidas en el partido de Lomas de Zamora, acusadas de integrar dos bandas dedicadas a la venta de estupefacientes. El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, agradeció el apoyo de intendentes del conurbano en la lucha contra el narcotráfico y destacó la importancia que su gobierno le da a este tema. Internacionales. Cuestionan el papel de Nicolás Sarkozy en la crisis de Europa. El opositor Partido Socialista francés redobló sus críticas contra el presidente galo por permitir que Alemania imponga su receta para superar la crisis de deuda europea. A menos de 6 meses de las elecciones presidenciales, el socialismo aseguró que Sarkozy ha abdicado ante los mandatos de Alemania. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 25 grados 4 décimas, humedad 54%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Momentos inolvidables en Gente de a Pie. Quiero mandarles un abrazo muy fuerte a todos los hermanos argentinos y a nuestros compañeros uruguayos que sé que lo están sufriendo de corazón, al igual que todos los comprometidos uruguayos que aquí queremos que el día de mañana exista una sociedad y una convivencia sobre principios, sobre valores. Y un Estado de Derecho pleno. Oscar López Goltaracena, senador y jurista uruguayo, especializado en derechos humanos. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenas tardes, gente de a pie. Habla Emilio de Versalles. Con respecto al tema de los subsidios, en las boletas de los últimos 3 o 4 bimestres está clarito para cualquiera que sepa leer y escribir cuánto es el monto total de la factura, cuánto es lo que le subsidian y cuánto es lo que te queda por pagar. O sea, no es nada difícil decir, bueno, si yo no hubiera tenido subsidio, ¿cuánto hubiera pagado este bimestre o el anterior o el otro? Y esa proyección sirve para el año siguiente. Un abrazo. Sí, con el tema relacionado con los subsidios hay una cosa también muy importante, el consumo. Visto que ahora están subsidiados los servicios, hay gente que se pasa el día mirando televisión, que tiene las luces prendidas en todas las habitaciones, que además de ver televisión están con la computadora. Bueno, realmente en algún momento va a haber que considerar cuál es el consumo. Adriana Barata escribió en nuestro Facebook: importantísimo, Sergio, pensar que de chica pasé muchos domingos por ese camino Campo de Mayo para ir a una pileta de Sindicato Luz y Fuerza. Recuerdo que a veces nos demoraban al volver o nos desviaban de la ruta. ¿Estarían los militares realizando sus horribles tareas de secuestro y tortura? Por supuesto, yo no sabía nada, era tan niña. Esther Soledad de Quintana dice: me parece muy bien que investiguen Campo de Mayo y a Rico. Los comentarios son muchos. Muchas gracias, Esther. Fernando Piana, por favor. Sí, retomando algo que vos, con lo que arrancaste el programa, que la verdad que me quedé bastante colgado con eso, con este tema de la calidad democrática. Digo, porque ahora en un ratito vamos a hablar lateralmente de este tema, que es el tema de la intervención de los estados. Esta semana despedimos a un gran politólogo, Guillermo O'Donnell, y él tenía un concepto bastante interesante que Pepe Nathanson escribió en página esta semana, yo creo que lo han leído casi todos, sobre él, y algunas cositas como para agregar, que es el tema de accountability, que decía vertical y horizontal. El tema de la accountability, rápidamente, era el control de las organizaciones del Estado, ¿no? Los poderes del Estado, cómo se autocontrolan y además se controlan entre sí. Y la accountability vertical era las organizaciones de sociales, las organizaciones no gubernamentales. Me parece que ahí hay un rulito también, para darle vuelta con lo que dijiste vos, que es el tema de la evolución de una sociedad que también, por omisión, es decir, por acción, es control del Estado. Es decir, llevar al Estado, que es el lugar donde luchan las clases sociales, a una discusión temática que empieza a enriquecer la democracia, ¿no? Donde se cortan con golpes de Estado, procesos antidemocráticos como el neoliberalismo. Entonces me parece que es interesante esto de la cualificación de la democracia, el lápiz fino que estamos hablando, que también lo que decía en términos de derechos humanos con lo de Campo de Mayo, ¿no? ¿Qué hacemos? seguimos acá en el estudio de la radio pública, vinculado a esto de nuevo, Fernando. A mí lo que me impresiona, digo, hay textos de O'Donnell muy escépticos, y hay textos de O'Donnell interesantes, y hay textos de O'Donnell enriquecedores, pero siempre él hablaba de la vivacidad del sistema democrático, sí, y la importancia de la sociedad civil. Yo creo que la que marca la densidad del sistema democrático en la Argentina, en parte, es la sociedad civil, una sociedad civil muy reclamante, muy hincha pelota, muy difícil de llevarse con ella, muy jacobina. Acá te cortamos la calle, te cortamos el coso. Bueno, eso es difícil en términos de gobernabilidad y es interesante en términos de democracia. Y no hay contradicción entre esto. Es unas características de la sociedad argentina. Y O'Donnell escribió hace muchos años textos señeros comparando la Argentina con Brasil en ese aspecto. Hernán Fredes, de nuevo con nosotros, con la viola en ristre. Segundo tema de hoy, Hernán, por favor. La cuartelera, de Eduardo Falú. A ver. Bravo, genial. Eduardo Falú, dueño de un repertorio inigualable, por cierto. Aquí estuvo Hernán Fredes con su guitarra, La Cuartelera. Gente de a pie, por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 11 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. La radio pública en internet. Internet. Agenda de espectáculos, teatro, música, muestras plásticas, eventos especiales, el acontecer de la cultura popular de todo el país. www.radionacional.com.ar. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. Fin espacio publicitario. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Gente de a pie. Acá estamos, seguimos en el estudio de la radio pública. Y uno mira también, Néstor, digo, las cosas que estamos discutiendo acá. Y mira, hoy conversaba con alguna figura de la política argentina. Lo que es la política en otros lugares, los niveles a que se discute. Yo leo, vos lo harás también, y seguramente por ahí con más dedicación. Uno lee lo que se está escribiendo, por lo menos las coberturas periodísticas e intervenciones, figuras muy importantes de la economía y la política mundial. Yo digo, nadie te arma un escenario a 6 meses en Europa, ¿no? A 6 meses. O sea, porque uno dice, desde su arrogancia, seguramente, dice, bueno, en definitiva Europa, una de dos, se rompe el euro, digamos, bueno, está el escenario. Se instala la Europa de dos velocidades, algunos países con un euro determinado, otros con otro, es otro escenario. Zafan, vaya a saber cómo, o sea, o mantienen esta situación de terapia intensiva, es un tercer gobierno, dice, bueno, en el fondo no hay más de 4, 5. Entonces uno podría decir, bueno, no se arma, ¿no? Están todos corriendo, digo, entonces uno impresiona y dice, ¿cuál es el margen de la política económica o cuál es la lectura que se tiene en países que cuentan con saberes, con estructuras del Estado importantes, con centros de conocimiento? Impresiona un poco. Sí, más a esta altura del mes y del año. Es habitual que los medios, los medios, digamos, en general ya debate de perspectivas para el año que viene, balance del famoso balance del 2011, perspectiva para el... Y no, yo hasta ahora no leí ninguna. Está en el grado de incertidumbre que pasa, me parece eso. También hay un factor, me parece, sí, es una época de varios cambios de gobierno. Claro. Entonces nadie se quiere animar demasiado, pero revela claro, una cambio, profundidad. Los cambios de gobierno tienen que ver, claro, digo, es dialéctico. No, Porque el griego, el español y el italiano son gobiernos que caen sin calendario fijo. Claro. Pero bueno, lo que digo es que a esta altura del año había, por ejemplo, la revista The Economist o otros medios, que, siempre la CEPAL para América Latina, que América Latina hay otro escenario. Perspectiva, de, hasta ahora la verdad que no vi nada del 2012, y me temo que es por eso, porque hay una profundidad, una crisis, una incertidumbre. Lo que marca la época es una incertidumbre muy, muy grande de qué va a ser el año que viene. A 3 meses, a 6 meses. O sea, ¿qué va a ser? ¿Un año de una nueva depresión económica, una doble recesión, una ruptura de la zona euro? La verdad que nadie se anima a pronosticar mucho. Y además, para ellos es el costado económico, pero el costado cultural, político, social, me parece que va a llevar bastante más tiempo. El tema del recambio de la participación, porque Europa estaba como adormecida en términos de participación política. Los partidos funcionaban ad hoc, digamos, per se. La Constitución española, ni que hablar, que es pro-bipartidista mucho más que los de Estados Unidos. Pero me parece que ahora va a haber un vuelco, en definitiva. Por ejemplo, los partidos griegos están revitalizados en términos de protesta popular. Los partidos italianos siguen cambiando todo el tiempo. Lo decíamos, lo hablábamos el otro día con gente de Italia, que justamente decía, bueno, los partidos siguen cambiando, son metamorfosis constantes. Ahora, ¿hacia dónde va esa participación popular de cambio? Porque de alguna forma vas a tener que encontrar un instrumento de cambio o de reacomodamiento de la política europea, en cada lugar a su forma. Pero me parece que ahí hay también un cambio cultural bastante importante y que va para largo eso, ¿no? De cualquier modo que uno mira y por ahí también se pone un poco drástico, digo, qué pobre que es esta generación de políticos europeos, digamos, políticos, que tal vez uno calcula y dice, cada uno es también... Este es un tema para que, si Sergio Viñez, que fue un historiador del sector científico, que no lo es, lamentablemente, o sea, si perteneciera al Parnaso de los que saben investigar, o sea, es decir, pensar a esto, digo, ¿qué correlación hay entre los lidios? ¿Qué idea tengo yo, Pavota, por ahí? Digo, una época de bonanza genera, con las características de las sociedades actuales, genera liderazgos de administradores o carismas episódicos, y las crisis o te vas al tacho o generas grandes liderazgos. Digamos, es decir, las sociedades te fuerzan a eso. Digamos, cuando vos terminás la guerra en Francia, digamos, en Inglaterra, bueno, terminás una masacre, un desastre, te venís, bueno. Una de dos, o seguís en la misma, digamos, no encontrás, o por lo menos los líderes que aparecen en el año 45, 50 de Europa tienen que plantearse, ¿vamos a seguir en esto o no? Rodríguez Zapatero, ¿qué tenía que plantearse? ¿Y cuántos ferrocarriles voy a construir? Porque digo, te lo digo con respeto por Rodríguez Zapatero, no estoy planteando su... Digo, lo que digo es, tal vez el horizonte conceptual, digo, tal vez el horizonte que tenés en una etapa de crisis es más amplio, en el sentido que puede pasar cualquier cosa, inclusive lo peor. Pero como en general lo peor es sencillamente continuar en el lugar en que estás. O sea, si, digo, las circunstancias por ahí te abren la cabeza. No estoy diciendo con esto qué bueno que esté en la crisis para tener líderes. Digo, la etapa europea, una etapa de relativa fertilidad construida y un poco endeble y un poco con pie de barro, tal vez tuvo que ver con esto. Entonces uno ve figuras y dice, estos tipos no calzan. Y a la vez dice, bueno, hace 5 años hubieran calzado. Y hace 5 años Sarkozy hubiera gobernado 2 mandatos, y que hubiera, o hace 15, hubiera mandado mandato, ¿qué problema hay? Bueno, es decir, bueno, como Berlusconi en su momento, o como Rodríguez Zapatero, los 2 últimos años no pudo con su alma, y los otros 6 se los llevó de taquito. Claro. Y además, ¿qué haces con la exportación europea de la construcción de ciudadanía? Porque viste que los europeos en los últimos 10 años, cualquiera que haya pasado por un foro acá en Latinoamérica o una organización financiada por la Unión Europea, sabe de los discursos de la Unión Europea de construcción de ciudadanía, etcétera. Claro. Digo, ¿qué hace? No lo voy a dar en radio porque es una respuesta bastante chabacana, pero ¿qué hace con la construcción de ciudadanía europea? Para adentro ahora, en términos institucionales. Es verdad que hubo un corrimiento de los países hacia la Unión Europea, eurodiputados, etcétera, y se continentalizó la construcción de ciudadanía. Pero ¿hacia adentro qué haces? Cuando te viene una respuesta del Banco Central Europeo hacia Grecia diciendo no hay plebiscito porque se cae la ayuda. Claro. Entonces me parece que ahí hay un problema grave, ¿no? Que es difícil de resolver. Con todos esos programas, Erasmus y todos esos programas, intercambios, que yo todo macanudo, y de repente todo eso se sostiene bien sostenido, digamos, sobre una situación de bonanza y de estabilidad que luego se cae al tacho. Y lo que sí había, y hubo rápido reflejo, y también es una cuestión para discutir y para ver cómo se hace, y es un tema acá, es la reacción discriminatoria y expulsiva, poco práctica, aparte porque no les ha salido el todo, respecto de la inmigración. Digamos, la respuesta que tuvieron esos países respecto a inmigración ha sido una respuesta que también habla de una baja, digamos, de una limitada, por lo menos en ese aspecto, calidad institucional o calidad democrática en esos países. O sea, en definitiva, ¿qué hacemos? Le pegamos al inmigrante. Sí. Le pegamos al inmigrante, lo castigamos. Privatizarlo. Claro. Frontex es la empresa que se encarga, es una empresa mixta, digamos, de capitales privados, pero con control estatal, que se encarga de monitorear las fronteras europeas con un pacto, una ley que se votó hace 10 años, pero que es la que se encarga de saber quién entra, quién no entra, y lo vamos a decir por ahí en los próximos días, pero en Estados Unidos también se está debatiendo esto nuevamente en el seno del republicanismo que aspira a ser gobierno después de Obama en las elecciones del año que viene. Voces en Gente de a pie. David Coco Blaustein, cineasta. Salir a rodar a las provincias es una de las grandes cosas que tiene este oficio. Digo, hay una realidad preexistente que la ley consagra y que le otorga sus derechos, ¿no? Digo, de alguna forma pasa exactamente lo mismo que en el caso de la ley de matrimonio igualitario. La ley viene a consagrar una realidad que ya existía y viene a establecer justicia en un lugar donde ya existía. Nosotros hicimos 2 largos viajes, uno al norte y otro al sur. Al sur estuvimos en una radio mapuche, en Viedma, en una radio comunitaria. Estuvimos en Santa Rosa, en un diario de tradición socialista, que es La Arena de la Pampa. Y después tuvimos una experiencia cooperativa telefónica en Santa Fe, en una villa con música cuartetera, La Ranchada en Córdoba, una experiencia cooperativa en Córdoba, y en un canal universitario provincial en Tucumán. Digo, todo ese mundo es un mundo comunicacional que existe hace muchísimo tiempo. Nuestras voces en Gente de a pie. Vamos a ir a nuestro aspecto, a nuestro espacio gastronómico interno, porque hay que decir algo. Miria que sabe eso, que tiene buena mano también para sí, la verdad que sí, para la pasta frola también, pero es poco, buena. No, mano, digo, Mario. Sé por versiones que me han dado gente de otros programas, porque acá venimos, llevamos un año y moneda. Puedo dar una opinión positiva, además del gusto y todo, que, sí, digamos, que no se malinterprete, pero es una pasta frola que tiene mucho huevo. Pero de verdad, y se nota porque es bien amarilla y se nota en el sabor, y está totalmente orgánica. Roxana la trajo y te tengo que volver el plato, o sea que tenemos sí, que terminar. Tenemos que comer rápido, todo apurado. No hay problema, pero vamos comiendo bien. Es exquisita, muy bien. Realmente. Muchas gracias, Roxana. ¿Y vos cómo haces la pasta frola? Así como la hace Roxana. Realmente no me gusta ponerle tanto dulce de membrillo y realmente coincido con vos que si bien es rica, porque ahora también hay pasta frola con dulce de leche que muchos hacen. Sí, de batata también. No, sí, batata ni hablar, pero la verdadera pasta frola, la que me enseñó mi mamá, es con membrillo. Y hay que saberlo disolver, el punto justo, distribuirlo bien en la tartera, que no tiene que ser una masa muy ancha. De lo contrario, no se saborea bien el dulce. Ha nacido una columna. Ha nacido un compromiso. Digo, porque todo, un compromiso. Toda esta verborragia, digamos. Para que traigas una. Claro, toda esta verborragia tiene que decantar en algo más concreto. Digo, esto que es un simposio sobre pasta frola. Cuando termine el fútbol, porque ahora estoy agobiada. Un simposio sobre pasta frola, o es el anuncio, algo por ahí. Sí. El fútbol ya termina. Por eso, cuando termine. Cuando termine el fútbol, viene la pasta frola. Vamos. Bueno. Buenas tardes, los felicito por el programa y el guitarrista, muy bueno, muy bueno. Que sigan el programa. Felicidades, Norma de Tigre. Confieso, muchos llamados para Hernán Fredes, realmente felicitándolo por estas obras increíbles que ha interpretado aquí en Gente de a Pie. Sí, Hernán en este momento se apartó un poquito porque se va, porque no está en el estudio, sale del estudio cuando no toca y se va y ensaya, porque vamos a decir que aparte no está mirando pentagrama, está tocando temas dificilísimos y no está el maestro, porque lo es, estricto en sentido estricto, sí. Maestro de música Hernán Fredes, que es un pibe aparte, no está mirando pentagrama, y entonces va y ensaya, se va a un costadito acá de la radio y ensaya, y no los escuchó, se lo vamos a transmitir porque realmente es notable, y a veces el guitarrista que acompaña, el Beto Sola trae dos excelentes guitarristas, alternativamente en general, y a veces juntos, que son Hernán Fredes y Gerardo Villar, dos excelentes guitarristas, y a veces esto lo dice siempre el maestro Larrea, los que somos público masivo, escuchamos al cantor y escuchamos la letra y nos perdemos aparte un poquito, ¿no? De la música. La letra de los músicos, claro. De la música, de la parte orquestal. Pues bueno, y Héctor siempre dice, y eso me parece notable, y habla de su sensibilidad, de su carácter. Y él decía, se escuchan demasiados tangos con letra, habría que escuchar, lo escuché más de una vez fuera de aire, había que escuchar más tangos, nada más que la versión orquestal. Y yo decía, Héctor, ¿y por qué no los ponen? No, desde total, Héctor dispone. Y Héctor decía, porque a la gente le gusta. Es decir, entonces yo digo, esa gigantesca consideración del gusto. Porque yo le decía, bueno, pero si Héctor Larrea pone dos temas, ¿quién te va a decir nada? Bueno, Héctor piensa siempre en la soberanía de su público, desde su saber y de la capacidad de proponer que tiene. Y eso hace que sea más grande entre los grandes, si esto fuera posible. Buenas tardes, gente linda de a pie. Mario, a usted y a toda la gente de ahí, un abrazo gigante, Teresita de General Pacheco. Y Hernán, te felicito. Sos un ángel tocando la guitarra. Tocaste mis dos artistas preferidos, Don Eduardo y Don Fleury. Bueno, un beso grandote para todos, los escucho todos los días. Hasta siempre, gracias a Dios, que estemos todos bien. Chao, gracias. Víctor Mario Moretti dice, comparto lo que dijo Mario, que el formulario deja muchas zonas grises. Debería haber posibilidades de un quite diferenciado. Normita de Boulogne dice, qué hermoso tocó la guitarra Hernán. Exacto. Felicitaciones, pero también tengo que decir algo, Doc, que no sé si va a ser de tanto agrado para vos y para Viñeski. A ver. Felicitaciones a todos los bosteros, dice. Anticipadamente dice que ya campeonaron. Bueno, tengo que leer el mensaje. Está bien, si vamos a anticipar cosas, digo que nos felicite a nosotros por el regreso a la A y el campeonato que vamos a ganar en Seguirilla, un verdadero récord. Me parece que no, tampoco, me parece, digo, justamente cuando estoy diciendo que es tan difícil armar un escenario a 24 horas tan obvio, me parece berreta. Sí. Pero cada uno es libre de hacer lo que siente, me parece muy bien. Bueno, Doc, hay que saber disfrutar también de la alegría ajena. José Luis Lux dice, algunas son difíciles. Dice, ¿qué es Jacobina? ¿Qué quiere decir? Esto lo pregunta José Luis Lux. Jacobino se usa en sentido amplio, y esto lo decía mucho Guillermo Donen, sinceramente. Jacobino era un sector de la Revolución Francesa, uno de los más extremos, y sí, que bueno, que se las traían y que hacían muchas travesuras, y en general se usa para decir que son sectores muy radicalizados, que son sectores muy demandantes, muy radicalizados, con mucha capacidad de movilización y mucha capacidad de represalia. Cuando uno dice que la sociedad argentina es jacobina, lo que está diciendo es que es una... Está diciendo en sentido figurado que es una sociedad que tiene una enorme capacidad de movilización, una enorme capacidad de veto, una enorme capacidad de, digamos, demostrar su... O sea, cuando uno, ¿qué es lo que está diciendo? Que es una sociedad que un día te cacerolea, otro día te corta la ruta, otro día el sindicato, el secretariado general de un sindicato te acompaña, pero el delegado de base no. O sea, la Argentina es una sociedad donde hay muchísima resistencia en muchos estratos, e inclusive el propio movimiento obrero organizado argentino, que digamos que tiene sus más y sus menos, que tiene sectores más dialoguistas, menos beligerantes, más combativos y menos combativos, comparado con lo que son los movimientos obreros de países vecinos, es enorme en su potencia y también en su capacidad de disputa, también en su, que tiene que ver un poco, digo, con toda una tradición y mucho, y esto también O'Donnell lo decía bien, mucho de esa capacidad jacobina. La otra vez contamos un texto de O'Donnell, el cual decía, y a mí qué me importa. O sea, es decir, cuando vos le decís algo, alguna cuestión de autoridad, alguna persona, digamos que supuestamente no tiene poder, una persona, un trabajador, alguien que presta un servicio y demás, y decís, oye, yo soy el jefe de que Dios, y a mí qué me importa. O sea, es una respuesta muy argentina que hace una determinada cultura, en la cual el peronismo realiza un aporte gigantesco en ese sentido. Que también, en la que también, y ahora me acuerdo, cuando uno piensa en estas cosas se va acordando, esta idea que la Argentina a veces es más igualitaria y a veces menos igualitaria, y la foto de esto no es una foto sencilla, de todo lo que nos dijo Néstor Restivo hoy, ayuda a ver que la sociedad argentina no está tan igualitaria, no hay tanta igualdad en la Argentina, está marcada por la desigualdad, pero Argentina es igualitarista. O sea, en general en la Argentina hay demandas de igualdad. O sea, este parámetro existe. Después se concreta o no se concreta, pero por eso se demanda, por eso se reivindica y por eso algo se consigue. Esta etapa es una etapa, hablo de muchos años, digamos, de los últimos 20 años, una etapa donde la igualdad se ha hecho mucho más trabajosa y lo que, volvamos un poco a lo que decía Néstor, que es la conformación particular de la clase trabajadora en esta etapa marca desigualdades dentro de la clase trabajadora, como creo yo, que en grandes trazos no existió nunca, ¿no? No existió nunca, no sé cómo lo ves vos. Sí, lo hablábamos antes, me parece que atraviesa distintas capas por el nivel de ingreso, pero me gustó mucho esto último que dijiste de que es una sociedad igualitarista, y también comparábamos la vez pasada, no me acuerdo por cuál era el tema, bueno, este mismo creo, pero lo habíamos hablado el miércoles, que en otros países de la región, particularmente en la zona andina, hay como una cosa más de conformismo o de fatalismo. Así, bueno, este sector social está acá, estuvo siempre acá, es menos rebelde. Sin embargo, cuando estallan, también estallan capaz más explosivamente, ¿no? Pero en general tienden a ser más sumisos. 15:30 en todo el país, recibimos nuevamente las voces del servicio informativo, son las de Adriana Sanca, Juan Carlos Gurí, coordina Lourdes Marchese, aquí Leandro Rojas en la puesta en el aire. Por Nacional, Argentina se informa. La ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual 26 grados una décima, humedad 31%, cielo despejado. Las presidentas de la Argentina y Brasil se reunieron en la capital venezolana. El informe del enviado especial de la radio pública, Hernán Mundo. Finalizó la reunión que duró aproximadamente una hora y media entre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su par brasileña Dilma Rousseff. El encuentro tuvo lugar en el tercer piso de un hotel de la zona este de Caracas. Ambas mandatarias se preparan para, dentro de aproximadamente unos 40 minutos, trasladarse al Teatro Teresa Carreño de la ciudad capital para lo que será el inicio formal de la cumbre de la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo unas breves declaraciones en relación al encuentro con la presidenta Rousseff y también a lo que será la cumbre de la CELAC. Esto decía la jefa de Estado. Así que bueno, siempre estamos muy bien, además además tenemos una visión común y conjunta de lo que está pasando en el mundo, y bueno, necesitar ambos gobiernos precisamente para lograr que la región, que ha tenido un comportamiento económico y de inclusión social muy importante para millones de sudamericanos que se han incorporado al consumo de los productos productivos, no se habían entorpecido este proceso virtuoso de inclusión social que tanto Brasil como Argentina y los demás países de la región hemos tenido, no se vea entorpecido o dañado, bueno, por esta crisis global que nos viene desde afuera. En definitiva, adoptar todas aquellas medidas y políticas que ayuden a la integración de los países, de la región, a la integración productiva y también, bueno, por supuesto, a seguir creciendo. Hasta allí la palabra de la presidenta Cristina Fernández, quienes hicieron un balance del encuentro también fueron el canciller argentino Héctor Timerman y la ministra de Industria Débora Giorgi. Señalaron que se acordó con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, la creación de un mecanismo de integración productiva con el país vecino. En Caracas, Venezuela, Hernán Mundo, enviado especial de Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Seguimos paso a paso las instancias de la Copa Davis. Desde Sevilla, el informe de Daniel Corujo. Siete iguales está el partido entre Del Potro y David Ferrer, el segundo punto de esta Copa Davis que gana España por 1-0. El primer set para Ferrer, 6-2. El segundo set para Del Potro, 7-6. En el tiebreak se recuperó de una desventaja en el parcial que había tenido 4-5, rápidamente sacó ventajas en el tiebreak y ganó por 7-3 ese parcial. Pero después Del Potro, en el arranque del tercer set, cometió un error que puede costar carísimo. Entró dormido a jugar el tercer set y se dio casi sin oposición su servicio. Y entonces Ferrer ahora está sacando 1-0. Tuvo tres chances de quiebre en este segundo juego Del Potro, pero no pudo concretarlas. De hecho, ahora deja una devolución relativamente fácil en la red. Del Potro tiene muchos altibajos y esos altibajos le está costando hasta aquí muchísimo. Y a Ferrer le está dando chances que el español no esperaba. Set iguales, saca Ferrer 1-0 y con ventaja. En Sevilla, Daniel Corujo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual 26 grados una décima, humedad 31%, con cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Momentos inolvidables en Gente de a pie. ¿Vos tenés la esperanza que alguno de ellos pueda contar algo y poder llegar finalmente a encontrarte con tu nieta? Claro que sí. No puedo creer que sean tan sin alma, tan sádicos, malos, que nunca quieran decir nada, sabiendo que han sometido a las familias a esta tremenda tortura de 35 años de correr lo loco buscando a sus familiares. Ese es un sadismo que muchas veces la gente se olvida, pero ellos disfrutan, parece, cada día que pasa, y saben que seguimos buscando y buscando, y ellos están en sus casas, la mayoría tranquilos, con sus sueldos todavía. Son muchos los implicados, y solo una mujer que grita pidiendo justicia, ¿no? Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Vamos directamente a Caracas, donde está Nora Veiras. Nora, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo Muy estás bien vos? Por acá. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien. ¿Bajó Muy la bien. Temperatura? Pienso... No, la temperatura no bajó, amainó un poquito el tránsito por el asueto que dispusieron con uh-huh. motivo de la cumbre de Estados de Latinoamérica y el Caribe, pero la verdad que el calor húmedo es imposible. Ajá. ¿Y ya se reunieron las dos presidentas? Ya se reunieron Dilma Rousseff y la presidenta argentina, estuvieron más de una hora, casi una hora y media, y acordaron la formación de un mecanismo conjunto de integración económica para tratar de paliar los efectos de la crisis internacional. El canciller brasileño, patriota, destacó que le había felicitado a la presidenta argentina por su reelección, y Timerman hizo hincapié en acuerdos estratégicos que permiten la integración como de los dos principales socios de América Latina como fundamental para poder llevar adelante los procesos de integración global. Mm-hmm. ¿Tenés contacto con la delegación argentina, Nora, o esto por la dinámica del encuentro cuesta mucho? La verdad, Mario, es complicado el acceso porque es una agenda muy muy abigarrada, donde van de reunión en reunión. Pensá que la reunión de esta mañana, de este mediodía, entre las dos presidentas, ahora salieron las delegaciones en esa cápsula que van y que permite acelerar un poco el tránsito, digamos, con una comitiva de combis y custodios, hacia la inauguración oficial de la cumbre de la CELAC en el Teatro de Teresa Carreño, que es un teatro emblemático, inmenso, de Caracas, y luego van a la inauguración formal, al comienzo del plenario de la CELAC. Entonces es realmente muy difícil de tener un contacto directo durante mucho tiempo. Son los bachecitos de reunión en reunión, ¿no? Y en esos bachecitos, bueno, hoy estuvimos hablando con Carlos Chacho Álvarez, que está acá como secretario general de la LADI, y Chacho hablaba, decía, como siempre, haciendo un análisis estratégico interesante sobre lo que implica en la creación de estos organismos de integración regional. Él decía que no había que plantearlo como una alternativa excluyente de la OEA, sino la formación de la CELAC, sino como el comienzo de parte de América Latina de terminar, en cierto sentido, empezar a terminar con la denominada teoría Monroe, es decir, aquella de América para los americanos, ¿no? Reemplazarla por Latinoamérica para los latinoamericanos, en el marco de el nuevo mapeo mundial que supone la emergencia de bloques regionales y sobre todo de los países emergentes ante los problemas de crisis global. Te perdemos un poco la voz, Nora, se escucha con alguna dificultad. Hacemos una cosa, ¿nos escuchás todavía? Me parece que no. La damos por despedida, Nora, le avisamos que ya no continuamos. La damos por despedida, el lunes la vamos a tener acá y cuando tengamos a la Beiras acá vamos a hablar con Nora y con Fernando y tal vez con alguien más, pero por lo menos con ellos. ¿Qué significa esta proliferación de siglas? Porque a veces uno dice, bueno, por ahí hay 82, ¿hacen falta 82? ¿Hace falta la UNASUR, el MERCOSUR, la CELAC, la LADI? ¿O por ahí, entre comillas, sobra alguna o no? Hay que explicarse bien esto, ¿no? Es decir, sí. No se superponen, no es una especie de como de activismo permanente. Son temas para conversar. Seguramente vamos a hilar más fino en días próximos. Lo que dijo Nora tiene un asidero clarísimo, esto de lo que habló con el Chacho Álvarez sobre el tema del supuesto reemplazo de la Organización de Estados Americanos. En realidad fue una de las declaraciones de Chávez que no tuvo muy buena repercusión, pero no tuvo el mismo eco que él esperaba, ni siquiera Raúl Castro. Cuba dijo, no, la OEA no tiene que ser reemplazable, lo dijo el canciller cubano, y hay que fortalecer la CELAC en términos de lo que hay que hacer, en realidad, fácticamente, porque lo que decías vos es exacto, hay una cantidad de siglas, UNASUR, MERCOSUR, CAN, y la derecha europea está pegando por ese lado, está comentando en varios medios, uno puede leer algunas cuestiones que dicen, bueno, es una cantidad de siglas que en realidad no son sellos. En definitiva, lo que la CELAC apunta no es hacer un sello, sino es hacer lo máximo de congregación de países latinoamericanos para empezar a plasmar algunas cuestiones como lo que se decía a partir de la UNASUR, el Banco del Sur. Recuerdo la línea de trenes que se iba a armar de Sudamérica. Bueno, quedó en la nada eso. El Banco del Sur, que se necesita tanto, y digo, eso se puede hacer extensivo. Y el gran desafío, me parece, de la CELAC es cautivar a México. Porque México me parece central en términos no solamente geopolíticos, sino económicos e industriales. Comienza Espacio Publicitario. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de Internet. Ingresá a www.radionacional.com.ar. Podés ver y escuchar las últimas noticias nacionales e internacionales en castellano, inglés, francés y portugués. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. A toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 40 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Programa especial de Argentina tiene historia. Desde el auditorio, con la presencia de Felipe Piña. Viernes 2 de diciembre, 16 horas. Maipú 555. Nacional, la radio pública. Fin espacio publicitario. Nacional. Estás en Nacional. La tarde sigue en la radio pública. Hasta las 16. Gente de a pie. Repasemos algunas de las voces de la semana que pasaron por acá por Gente a Pie. El lunes 28, Sergio Viñeschi le hizo un reportaje a Martiriano Cardoso, guionista y director de documentales. Con Antontanos, en un minutito, Sergio, ¿quién es Cardoso? ¿De qué hablamos? Sí, Cardoso es el hijo de... No lo dijimos en su momento. Cardoso, el famoso periodista, él es guionista. Y lo interesante de este proyecto, Valencia, es que se cuenta la historia del siglo XX a través de una familia de inmigrantes que luego van viviendo todos los pormenores de la historia argentina, pero es esta nueva apuesta a difundir la historia a través de formatos novedosos. Es absolutamente rigurosa la historieta, pero al mismo tiempo muy entretenida y muy moderna, y bueno, él nos contaba esto. Y él nos contaba justamente algo sobre Valencia, nos contaba Martiniano Cardoso, ¿qué es esto? En realidad arranca en el 2010 y es la historia de un nieto que va en busca de su identidad, digamos, en busca de la identidad de su familia. El pibe es un pibe que dibuja, que escribe, y entonces le propone a su abuelo que le cuente la historia de su familia. A partir de ahí se vuelve a 1910 y vemos como el padre de su abuelo, digamos, Pedro Valencia, llega a la Argentina. A partir de ahí vemos que el tipo llega al hotel de inmigrantes, se hace obrero, empieza a trabajar en una panadería, conoce anarquistas, termina trabajando en los talleres de Krieger-Bacena por una cuestión del destino, y termina en medio de la Semana Trágica, o sea, desde el lado desde la clase obrera. Después se muda con su mujer a Berisso y ahora, digamos, y Rodrigo Valencia, su hijo, termina siendo un obrero del frigorífico. Entonces es como que son personajes que están en medio de la historia, digamos, no son ni los héroes ni antihéroes. Es una familia que te explica, cierto, no todos, porque también, digamos, hay una selección en desde donde elegimos contar. Y así progresivamente, digamos. El miércoles estuvieron acá en el estudio de Radio Pública tres blogueros que son mucho más que eso, pero que también son blogueros, jóvenes blogueros. Nicolás Tereschuk, Abelardo Vitale, más conocido por Mendieta, y María Esperanza Casullo. Los tres participan en el blog colectivo Arte Política y, por otro lado, también en algún otro blog. Nicolás, quien es licenciado en Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires y tiene alguna maestría por ahí, y también tiene su blog personal que se llama Vida Binaria, aunque su nombre de fantasía más simpático es Mide, No Mide, que tiene su encanto. En algún momento habló de las asignaturas pendientes, de aquello que quedaría por hacer, lo que debería hacerse, entre muchas otras cosas, en el próximo mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y esto nos dijo. El gobierno tiene la responsabilidad de seguir haciendo, es ir acompañando la vida de la gente con esas demandas. Vimos, por ejemplo, en diciembre del año pasado el tema de la crisis del indoamericano. Ahí vimos aparecer o emerger fuertemente el tema de la vivienda, la mejora de la calidad de vida, la extensión de los servicios, todo lo que tiene que ver con el hábitat, o sea, la extensión de los servicios de agua, la extensión de los servicios de cloacas, la extensión de los servicios de electricidad, de gas, etcétera. Me parece que todo lo que tenga que ver con los servicios sociales, la educación y la salud, acompañar a ese chico que ahora accedió un escalón con la netbook, si no acompañamos, ¿qué va a hacer? Él lo va a demandar de todos modos. Me diste la netbook y después quizá no obtuve el trabajo que yo necesitaba o que mi familia necesitaba. Esas demandas no se van a poder tapar, insisto, y en un contexto que va a ser complejo, que es el de, no con crisis o depresiones económicas, sino con un crecimiento económico que es más moderado. Y ahí va a haber que tomar más decisiones. A mí se me ocurren estas, todas las que tienen que ver con el hábitat urbano. Uno de los tantos temas pendientes, y bien planteado por Nicolás, Abelardo Vitale, Mendieta. Mendieta, el renegado, se llama su blog, que mezcla, por supuesto, a los dos personajes, digamos, a Inodoro Pereira y a Mendieta, digamos. La figurita es la de Mendieta, de todas formas, a la que elige. Abelardo, que se definió como un laburante, que realizó muchas tareas en su vida, y quien es, en términos de formación académica, licenciado en comunicación y ha sido periodista, lo es, nos dijo, entre otras cosas, habló algo de la relación entre el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, la Presidenta y el Movimiento Obrero Organizado. Parte de su relato fue este. yo critiqué el discurso de Cristina en el blog que dio ante la UIA, precisamente cuando da por tierra la discusión por ley de la participación en las ganancias. Lo entiendo absolutamente en términos tácticos, porque efectivamente es una manera y un modo en esta discusión que aparenta estar con Moyano de marcar la cancha, decir acá la que manda soy yo, te gusta bien, los votos son míos. Entonces, en ese sentido es correcto. El argumento que da a mí me parece preocupante. Me hubiera gustado, incluso hasta hubiera acompañado que dijera este no es el momento, por la crisis, por esto, por... Ahora plantear que a las leyes de la economía no pueden discutirse leyes en el Congreso me parece claramente un error. Así también como se le puede marcar a la CGT alguna de sus insuficiencias. No interpelar a los trabajadores no formales, no conducirlos, no integrarlos, no preocuparse por... Ni mucho por los desocupados. Por los desocupados, exactamente. O sea, hay cierta crítica que se le puede hacer a la CGT, incluso desde el cierto kirchnerismo, que también me parece acertada en este sentido. Interesante el planteo. Mendieta María Esperanza Casullo, a quien todos le preguntan si es algo Nicolás, y no lo es homónima. María Esperanza es neuquina, desde otra, no tiene ni parentesco, aunque sea homonimia. Es doctora en ciencias políticas, es una fundadora del blog Arte Política. El otro día me hicieron acordar, los muchachos uno a veces no se acuerda, que yo alguna vez les dije que tenían que hacer ese blog, por estas cosas que uno piensa, que siempre las tareas colectivas tienen un rango superior a las individuales, digamos, y que en este sentido, la idea que ellos están desarrollando, distintos blogs en paralelo, yo decía, bueno, y si tienen un blog, y más allá de que discutan en el formato que propone el blog, ¿por qué no hacer algo en conjunto? La verdad que se lo dije, ahora después recordé, en el camino me he olvidado, pero la formación de un blog colectivo, que entre otras cosas recoge los individuales, le da realmente arte, por eso Arte Política tiene una dinámica enorme y es hiper recomendable, o sea, todo lo realmente, porque aparte, bueno, los chicos tienen ese manejo, los aspectos tecnológicos, el blog es un, Fernando sabe más que yo, pero tiene un formato muy amable, o sea, tiene es un manejo muy amigable, fácil de formar uno, es fácil de meterle macanitas, Hacerlo multimedia, después hay algunas cosas, algunos dispositivos que se agregan como para poder hacerlo bastante más atractivo. Empezó siendo un papel virtual bastante aburrido, pero ahora los pibes, la verdad que dan un laburo bastante interesante. En Arte Política y postconvencionales, más o menos, hay aportes de los lectores. Es muy abierto en cuanto a la producción, hay muchísimas discusiones, recogen artículos. La verdad que si le pegás una leída en el día a día, siempre tenés material y siempre tenés cosas interesantes. Y es esto, muy vivaz también. Y hay que sostenerlo. De todas formas, es difícil sostener una forma de comunicación. Hay que laburar, hay que sentar, porque en algún punto, todo esto es macanudo, pero en algún punto uno se sienta y escribe 20, 30, 50, 100 líneas, porque si no, no hay asunto. Y tiene que motivar a los demás a contestar. Es más que interesante. María Esperanza, que digamos que es doctora en ciencias políticas, repito, que tiene una formación realmente muy rica, habló, por ejemplo, de algunos problemas o desafíos para lo que sería el próximo gobierno y se refirió específicamente a la salud. Lo que sería para mí verdaderamente revolucionario, que sería legalizar el aborto con ciertas condiciones, avanzar en temas de cultura, de educación y algunos temas que para mí son centrales. Yo creo que uno de los temas centrales tendría que ser la salud. O sea, es un sistema donde conviven un sistema privado, un sistema corporativo, que es el de las obras sociales, y un sistema universal estatal, que es el de la salud pública. Esto genera superposiciones, genera que teniendo un gasto relativamente alto de salud, la Argentina no tenga un buen rendimiento por lo que se gasta en salud. Creo que acá hay una agenda que está todo por hacer y que verdaderamente yo esperaría una política muy fuerte. Que digo, meterse con eso sería patear un avispero, ¿no? Porque tenés... Ahí hay poder por todos lados. Por todos lados. Siempre digo, nunca, digo, yo voy a decir una cosa, lo comenté alguna vez, vinculado a esto al sistema de salud, los intereses que se mueven. No es el tema sobre el que yo escribo con más regularidad, pero he escrito algunas veces, e inclusive por esas cosas de la vida, he escrito dos o tres tapas en Página 12 sobre algunas cuestiones durante el gobierno kirchnerista en especial y algunas durante el gobierno de Duvalde vinculadas al sistema de salud. Jamás he recibido, digo, uno tiene ya una característica, entonces en el sistema político, para ser franco, no hay nadie que venga a mí a ofrecerme nada. Porque bueno, no sé, a veces hasta uno podría decir, bueno, ¿por qué no? Que prueben, pero no, porque te conocen, porque saben que no, me pueden discutir, me pueden tratar de influir, pero a ofrecerte en términos de decirte, bueno, venga acá. La cantidad, es decir, cuando tocas el sistema de salud, aparecen corporaciones que aparte tienen la dádiva fácil. La edad de infancia, no estoy haciendo nada de denuncia, porque eso tendría que hacerlo en su momento, y a veces es difícil porque no tenés elementos. Pero el esquema, doctor Weinfeld, mire que nosotros hacemos un congreso en tal lugar. Yo, la verdad que una vez que alguien, algún representante de la corporación me dijo, yo me sorprendí, dije, vea, yo digo, yo he estado con el menemismo, con la alianza, gente con la que me llevaba mal, tenía discusiones con... Nadie, a nadie se le ocurrió venir a decirme eso. Está, usted o se equivocó de interlocutor o no sabe. Digo, es rarísimo. Digo, muchos intereses muy acostumbrados al lobby. Un sector realmente difícil sobre el que de cualquier forma hay que actuar. Selva Lorena Herbón, una nota que nos impresionó y nos marcó a todos, que no vamos a olvidar tan fácil. Selva Lorena tiene una hija que nació en estado vegetativo en abril de 2009. Desde entonces... Ella, primero Selva empezó a estudiar, a tratar de conocer cuál era, qué posibilidades tenía la hija, y en algún momento, después de meses y meses de estudio, de información, de consultas, llegó a la conclusión de que la chica no tenía ninguna posibilidad de sobrevida, ninguna absolutamente, y lo más lógico era interrumpir una prolongación artificial de su vida que solo la dañaba. Consultó con los médicos, consultó con comités bioética y ellos le dijeron, lo que vos planteás es justo, pero no es legal. O sea, legalmente lo que vos planteás es difícil de hacer porque nos podría poner a nosotros en una situación de mala praxis, de incumplimiento del juramento hipocrático. Consiguientemente se abocó a luchar por el tema de la reforma de la ley de muerte digna y fue informándose, imbuyéndose, nos sorprendió con la calidad de su discurso, la calidad en un sentido técnico, lo que sabe esta mujer de bioética, lo que sabe Selva de legislaciones, lo que sabe de normas, lo que peregrinó por el Congreso, la cantidad de diputados y senadores que conoce, y en fin, todo esto mezclado con la grave emocionalidad, con la profunda emocionalidad que había en juego, y en algún momento nos dio toda una descripción, que fue una clase para mí, esta mamá, acerca de lo que significa la vida en un chico, y nos dijo esto en un tramo que, insisto, uno viene todas las semanas y hace cada día la mejor nota que puede. Hay frases que uno no va a olvidar. Esta es una de ellas. Desde el mes de septiembre del 2010, que fue cuando nos dieron los informes del INCUCAI, yo empecé a hacer un curso de bioética a través de la UCA. Ahí me pude informar de la parte jurídica, o sea, todo lo necesario para poder pedir este tipo de limitación del esfuerzo terapéutico, para poder también, de algún modo, poder reclamar lo que es justo, ¿no es cierto? Así que también son los derechos de los médicos, porque el médico tiene la posibilidad de echar mano a la tecnología, a todo lo que tiene a su alcance, con tal de salvar la vida. Pero en ese ímpetu quizá no puede tener en cuenta que cuando la muerte está hay que dejarla que acontezca. Uh-huh. El cerebro de Camila tiene actividad cerebral, pero es desconectada y descontrolada. No le sirve a Camila ni para ver, ni para escuchar, ni para moverse, ni para aprender. Siquiera puede emitir emociones. No llora, no traga, no parpadea, no sonríe. Entonces, en un niño, lo que a vos te denota que hay vida digna es la sonrisa. Acá en Camila eso no se da porque está en estado vegetativo permanente. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? ¿Prolongar en el tiempo la agonía? ¿Con qué criterio? En un niño, lo que denota que hay vida digna es la sonrisa, dijo esa mamá. ¿Qué más se puede decir? Un coro de cámara, un coro reducido, somos pocos, tenemos aguante. Tenemos aguante, no tenemos afinación, pero tenemos aguante, tenemos corazón y nos la vamos a bancar. Hernán Fredes, con la guitarra y con la conducción del coro, una doble responsabilidad y una enorme densidad para una persona tan joven. Te han llovido elogios, Hernán, por tu interpretación, y yo les dije que soy muy joven, así que tenés que repetir tu edad, que siempre te la preguntamos, pero nunca nos resignamos. 27 tiene el maestro. Como humilla. 27 tiene el maestro Hernán. La Nochera, samba de Jaime Dávalos con música de Ernesto Cabeza, un clásico descomunal. ¿Cuál es la consigna, maestro? Sí, Allegretto Passionato. Allegretto Passionato, impresionante. La Violeta esta vez. La Violeta esta vez estuvo inspirada. Y ahí vamos. Ahora que estás ausente, mi canto en hacia el corazón del vino donde nace la primavera. Siguiendo voy tu cintura encendida por las estrellas.